Piensa en todas las increíbles revelaciones de Dios que había presenciado. Pero con todo esto, permitió que el yo se levantara y dominara. ¡Qué advertencia para el resto de nosotros! Piensa en una ocasión en que te sentiste impulsado a salirte del límite y hacer algo apresurado y pecaminoso. ¿Cuán a menudo desearías haber podido hacer retroceder el reloj y deshacer el daño? ¿Qué lecciones has aprendido de este incidente que, idealmente, te podría ayudar a impedir que hicieras lo mismo otra vez?